tienen que traer empresas de afuera, delinan sobre un pedido de colectivos que en realidad no se pueden utilizar en esta zona, es decir, ninguno de los concejales es usuario de un colectivo, no saben si los colectivos de esos pueden transitar, es decir, está bien, una rampa de discapacitados corresponde porque es lógico, pero ellos no, ni siquiera saben que un colectivo no puede utilizar una rampa acá en Viedma, porque no hay lugar disponible para eso. El tema es que nosotros a partir del día sábado nos quedamos sin trabajo. Vinimos acá. ¿Se comunicó a la empresa que se iban a quedar? Exactamente, se corta el servicio y quedamos sin trabajo porque todos los concejales a los cuales el usuario y nosotros le pagamos el sueldo, hoy no están todos presentes acá como para dar una respuesta. Se tiran la bolilla los concejales con el intendente y bueno, ahora solicitamos la presencia de todos acá y que ellos se hagan cargo de nosotros. ¿Molestó la ausencia de algunos concejales? A nosotros, totalmente, porque estamos en un horario de administración pública donde tendrían que estar ellos acá, es decir, no sé dónde están. Si su lugar de trabajo es este, como el mío es de chofer de colectivo, yo estoy arriba en colectivo, ellos tienen que estar acá, es decir, bueno, el pueblo le paga para eso. La Secretaría indicaron que algunos todavía se encontrarían arriba, eso molesta y más. Sí, que no, porque son cobardes, por el simple hecho de que en realidad cuando es muy fácil sentarse acá y pedir cosas y no ver la vida real, es decir, subirse a un colectivo y ver lo que pasa, a ver qué usuario se queja, si el servicio es malo o no. El servicio no es malo, el usuario no se queja. Se pueden haber 3-4 quejas de personas que no suben todos los días, pero el tipo laburante no se queja. Y estos tipos, a la gente laburante la van a dejar a pie a partir del día sábado. Pues yo quiero que... ¿Por qué no fueron al corte? Porque existía la posibilidad de hacer una reducción de 4 horas. No, supuestamente hay un corte. Es decir, el valor no puede afrontar los gastos. Es decir, es un aumento de 10,42 que le da el Ejecutivo, que tiene que haber sido otorgado a partir de febrero de este año. Pero ellos lo quieren guardar para una futura licitación como para atraer gente de afuera. Que el traer de gente de afuera no es una solución para nadie, ni para el usuario, ni para nosotros los empleados, porque perdemos nuestra fuente laboral, quedamos... ¿Por qué no fueron al municipio? ¿Van a ir ahora? No, ahora vienen todos acá y ellos nos van a dar explicación. Vinimos acá porque... No, porque los que no aprobaron y están en desacuerdo son los concejales. Los concejales dicen que el Poder Ejecutivo se demoró en la entrega... Y acá nadie se hace cargo, acá nadie se hace cargo ni de nosotros, ni de los usuarios, de nada, es fácil. Era también importante manifestárselo al intendente esto, que fueron los que se retrasaron, los que se retrasaron en el pliego y por eso... Ellos están al tanto de todo, ellos saben cómo se tiene que manejar. Es decir, a mí no me puede venir el dueño de la empresa a decirme cómo debo manejar un colectivo. Yo sé cómo hacerlo, ellos saben cómo hacerlo, saben cuándo se venció el plazo, saben todo. Es decir, trabajen, hermano, tienen que trabajar, porque vos lo votaste. El intendente también sabía, sin embargo demoró en la entrega. Bueno, demoró, ahora no va a tener que... No, ahora viene él acá y nos va a tener que explicar el porqué y qué solución nos da antes del sábado. Tanto a nosotros como a los usuarios. Porque ellos vienen a laburar el lunes, ellos tienen movilidad, pero la gente que va a laburar... Es decir, si ellos se preocupan porque el usuario se queja por los colectivos y todo, ¿por qué no se preocupan qué va a pasar el día sábado con los usuarios? Están pidiendo que estaba presente el intendente aquí en el Consejo Liberante. Ahora estamos pidiendo que se hagan presentes el intendente y los demás concejales que están supuestamente escondidos acá, que den la cara. Porque, es decir, cortamos un servicio que lo íbamos a hacer por una hora, pero nos va a demorar más, pero no por problemas nuestros, sino por los mismos... funcionarios a cuáles les pagamos. ¿Están pidiendo renovación de contrato y aumento del boleto? Nosotros estamos pidiendo la estabilidad laboral, es decir, acá la idea de ellos es voltear al monopolio Való, es decir, seamos honestos, la historia es con Való y vos a Való no lo vas a destruir, ¿me entendés? Con el tema ese. Nosotros lo que queremos es que los tipos se pongan las pilas, den el aumento como corresponde a la empresa que realmente está trabajando ahora, que presta el servicio y hagan las cosas como tienen que ser. Yo el lunes, es decir, si al sábado me quedo sin laburo, ¿quién se hace cargo? Ahora lo reducimos nosotros, pero nosotros como choferes, no la empresa. Dejamos de ponerle en la línea A, de 5 colectivos dejamos uno para que la gente no dejar la pata, porque es jugar con la gente. Es lo que ellos no entienden, que uno juega con el usuario. Y ellos lamentablemente están jugando con todos los usuarios y con 250 familias, que somos los empleados de Ceferino. Que no son 250 choferes. Son 250 familias. Yo quiero saber quién se va a hacer cargo de eso. ¿El empresario está al tanto de que ustedes están haciendo esta protesta? Sí, lo tuvimos que notificar porque preparamos los colectivos nosotros. es algo que sí o sí no tienen que notificar. ¿Qué les dijo? ¿Que podían hacerla? Que dejen. Muchachos, cuídense fuente laboral, porque es así. Es decir, es la única manera de reclamar hoy, porque el sábado se vence el plazo y el sábado no hay más colectivo. Y a mí el sábado, calculá que hoy es jueves y hay cuatro concejales, día de semana, en el horario de trabajo no están acá, vos calculá un sábado, no lo encontrás a nadie. Entonces a mí me tienen que dar, a mí, tanto como a 250 familias, una solución próxima mañana. Y al usuario también, porque se te digo, el sábado van a tener que caminar todos. Y nadie tiene para bancar un taxi, nadie tiene... Es decir, no se ponen en el lugar de la gente tampoco. Es algo... No, para mí no tiene sentido el lugar. Gracias. No, gracias a usted. Muy bien, la palabra ahí de uno...